siempre. Esto ya y para siempre. Esperar como aquel verte de lejos, de lejos, de lejos. Un aire extraño de tus ojos, no lo soporto. Yeah.